Campos que florecen. Frutos sugerentes que esperan su destino. El hombre. AM970. Génesis. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racingista. Durante una hora, como siempre, lo acompañamos aquí por nuestra casa Radio Génesis con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. Vía de comunicación, amigos, para que ustedes puedan participar del programa, 4926-1622, 4926-1894. También tenés un mail para comunicarte con nosotros a info@esperanzaracingista.com. Como siempre, también a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Estamos con toda la data de la academia y también desde ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Hoy en Esperanza Racinguista. Estoy respirando. Hemos llegado justito sobre la hora para hacer este programa que tiene mucha información en cuanto al mercado de pases. Estamos ya cerquita del arranque del campeonato y hay informaciones en cuanto a jugadores que podrían llegar para ponerse la camiseta de Racing. Hay problemas en el medio, en el cual tendría que destrabarse la situación de algunos extranjeros. Bueno, en un rato nada más, Martín López López está con toda la data del plantel académico. Vamos a desarrollar una cosita que nos quedó pendiente del día martes, junto a Ricardo Zanoli, haciendo un poquito de historia de Racing y de otros equipos también, ¿sí? Porque se le está pegando demasiado a Teo Gutiérrez. Vamos a hablar un poco también, no solamente de historia de Racing, sino de historia del fútbol argentino, para refrescar a aquellos que están todavía medio encabronados con Teo Gutiérrez por la situación vivida el último sábado en Mar del Plata con Milito. Bueno, vamos a hablar un poco de historia de Racing y no de Racing también, junto a Ricardo y también Morris, allá que está aquí en el piso de AM970. Nicolás Rivero está en la producción, promete nota para el día de hoy. Sí, ya está, se le acabó, las vacaciones ya está. Ayer lo dejamos estar sentado, tranquilo, mirando el programa como si fuera un observador del mismo. Hoy ya no, hoy ya labura, está full desde tempranito. Dice que hoy saca nota al aire sí o sí. Bueno, señores, esa es la propuesta. Ustedes, como siempre, ahí detrás de la radio, nosotros aquí detrás de los micrófonos para contarte hasta las 8 todas las novedades de Racing en Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. ¿Cómo anda, amigo Ricardo Zanoli? Bien, bien, bien. A ver, ¿sale el micrófono de Zanoli? Ahora sí, a ver. Ahora sí, salude, amigo. Saluda de nuevo. Ahora sí, lo escuchamos. Bien, bien. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿estás más tranquilo con la lluvia o la pesadez también Es molesta también, ¿no? No quiero tocar el tema del calor porque... ¿Pero la lluvia vino bien o no? No, hace más calor todavía, más pesado. No, es insoportable. ¿Tampoco? Insoportable. Ay, no, es una cosa redundante ya esto. No, pero yo usted, para saber cuándo te gusta el clima... Usted tiene calor, yo con no. Lluvia. Hoy no hay sol, por ejemplo, ya no tenés más sol. Está tranquilo. Mucho mejor, pero está pesado. Así no, tiene que ser 25 grados. Más de eso ya es en exceso. Bueno, está bien. Morris, ¿cómo anda? Muy bien. Qué muy bien que se lo ve bien así, ¿eh? ¿Me queda bien? Sí, con los auriculares puestos, bárbaro. ¿Cómo perfecto. No? Bueno, ya que usted lo pidió, vamos a profesionalizar un poco la tarea. Lo que le quiero decir a Ricardo, acá hay algo que es fundamental. Ya estamos en un país de clima tropical. Sí, cambió la cuestión. Esto es el clima tropical. O sea, que viene la tormenta. Tenés la lluviecita esa, te cae todo el agua, después sale el sol, no, sube la temperatura. Hay humedad, claro. Sube de vuelta. Yo no pienso todavía que sea un clima tropical. Para mí todavía sigue siendo subtropical. Sí. Vos fijate que en invierno son muy crudos. Sí. Vos fijate que, no. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York hace mucho calor en verano, pero hace mucho frío también en invierno. Sí. O sea que está bastante equiparado todavía con el hemisferio norte. No, pero hay una cosa concreta, lo que mata es la humedad. Sí, exacto. Eso sí, odio la humedad, eso sí. ¿Ahí coincidimos? Sí, obviamente. Sí, la humedad es una cosa asquerosa. Bueno, vamos a saludar a Lolo, a Martín López López, que lo tenemos en línea. Martín, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos para todos, Ramiro. Lolo. ¿Por qué se ríe usted? Porque lo mató Niembra a mediodía. ¿Lo mató? Le dijo Lolo, le dice Lolo. Yo me acordé del toque, me dije, es la guitarra de Lolo. Dije, chau, cagó. No, mi novia dijo lo mismo, pero por suerte no recurrieron a ese tema. Era abreviado el apellido, ¿no? Obviamente. Sí, es verdad. Bueno, te escuché un poquito hoy al mediodía y también vengo buscando información desde temprano. Si te parece, demos algunos títulos de lo que pasó en el día de hoy en cuanto al mercado de pases, que me parece... ¿Qué es por donde pasa la información para el hincha de Racing en el día de hoy? Dale, Ramiro. Bueno, en cuanto al mercado de pases, Racing tiene dos nombres para un solo lugar. Racing tiene dos delanteros que está trabajando para poder traerlos. Uno hace más fuerza de grupo inversor. Otro es el delantero que más fuerza hace Racing. Vamos a ver con cuál se queda en un ratito. Vamos a estar comentando cuál será el delantero apuntado en primera instancia para que llegue al club. Bueno, y decía yo, ¿no?, que va a tener también cola por el tema de uno de ellos que es extranjero, ¿no? La extranjería de uno de ellos. Bueno, que también habría que arreglar con alguno de los cuatro que ya hoy tiene Racing dentro del plantel. Bueno, es todo un lío, ¿eh? Es todo un lío que se está por armar en caso de que sea el extranjero y que no sea el argentino. Pero bueno, si Martín, decines. Decíamos, la verdad es bastante difícil el panorama en las dos situaciones. Bueno, hagamos una cosa, vamos a la primera tanda y después empezamos a desarrollar este tema que me parece que es el tema del día para el hincha de Racing. Ya venimos. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el Restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena, 513 Capital. Delivery al 4922-5048. presenta... Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, continuamos aquí en Esperanza Racingista hasta las 8. Lo mantenemos en línea a Martín López López. Que, bueno, vamos a empezar a decir los nombres, Martín. A ver, porque ya tiene nombre y apellido, ¿no? Los posibles refuerzos de Racing. Y démoslos todavía como posibles, ¿no? Porque quizás sea ninguno de los dos también, ¿no? Claro, no, puede pasar eso. Porque ambas negociaciones tienen complicaciones. El primer nombre del jugador argentino es el de Lucas Prato. ¿Sí? El jugador que brilló en el fútbol chileno, en la U de Chile. El jugador que está actualmente en el Genoa de Italia, siendo alternativa, siendo suplente, no teniendo tantos minutos como él pretendía una vez que se había ido al fútbol italiano. Uh-huh. El segundo nombre es el de un jugador paraguayo que pasó por el fútbol francés y que otra vez está en el Guaraní. Hablamos de Federico Santander, una joven promesa del fútbol paraguayo, 20 años tiene él, y es el delantero apuntado por el grupo inversor, ¿sí? Sí, yo tengo entendido lo mismo, ¿no? Que el grupo inversor es quien está haciendo fuerza justamente para traer a Federico Santander, ¿no? Federico Santander, Federico Santander. Bueno, a ver, tenemos algunos datos de Federico Santander. Lo sumamos a la mesa y le damos la bienvenida a Leandro Maratea. ¿Cómo te va, Leandro? Hola, buenas tardes a todos. ¿Sale ahí, Leandro? ¿Sí? ¿Sale bien? ¿Perfecto? Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, contanos, tenemos algunos datos, ¿no? Algunos, el recorrido más que nada, ¿no? De Federico Santander, para saber quién es, porque la verdad que son todos nombres que, o sea, ¿de dónde salieron todos estos muchachos? Pues no son los refuerzos que quizás en principio se pensaban para traer a Racing. Todos estaban diciendo, bueno, el que venga es para que se ponga la camiseta y sea titular. Es distinto del caso de Lucas Prato. ¿Vos decís que Prato le puede ganar un lugar a Gauche así directamente? No, yo digo que es más conocido Prato que Santander, obviamente. Prato tuvo muy buen año en el equipo chileno. Chile. Sí. Anduvo muy bien. Sí, y después... Después lo vendieron, gracias a ese año que tiene, se fue a Italia. Uh-huh. Lo de Santander es prácticamente desconocido para nosotros. Ganó la Copa Sudamericana, hizo 18 goles, Prato. Claro. Uh-huh. En el año... Santander, ¿qué datos tenés? Santander es una promesa paraguaya, ya fue convocado por Martino en su momento a la selección mayor, tiene 20 años, es alto, 1.87, pesa 85 kilos... En Guaraní jugó 26 partidos, hizo 3 goles. 1.87 marca un poco también las características de delantero que está buscando Basile, ¿no? Que me parece que lo que le falta ahí en el medio es una torre, alguien que para que lleguen justamente los laterales, que estábamos diciendo, quizás no haga falta que los volantes laterales sean los que lleguen, sino quizás los defensores, ¿no? Laterales también lleguen como para poder bombardear el área, buscar a alguien, algún referente de área, porque Teo sigue siendo bajo dentro del área. Sí. Y también pero... por alguna circunstancia, o porque él lo ve quizás, no sé si un delantero, un 9 de área, pero sí está buscando altura dentro del área, lo puso a Gio en el partido con River para meterlo dentro del área y tratar de buscarlo, ¿no? Por arriba. Yo tengo entendido que, de acuerdo a lo que las últimas declaraciones de Coco, Pelletieri ya es un jugador que para él es fundamental y va a jugar. Entonces, si vos tenés Pelletieri, Jacob. Y por el otro lado, si vos podés tener a este chico Lucas Castro, ¿no? Sí. Perfecto. Y creo que quiere poner a Gio como media punta, ¿no? Uh-huh. Así volanteando y un solo delantero que sería Teo. No, te falta un delantero. Me falta un volante, ayúdame. Y pero no sé. No, Castro, Gio, Pelletieri, Jacob, Auche y Teo. Esos son los delanteros de Racing. Esos son la mitad de cancha para delante de Racing. No sé por dónde perdiste. Me perdí, me falta un volante. Fíjate. No sé, puede ser Pelletieri, puede ser Zuculini, puede ser Espinosa. No sé. Por izquierda. Te falta Toranzo también. Falta Toranzo. Claro, está Toranzo, ahí está. En el aspecto que entraría Toranzo, que es acojo que es, creo que es la idea que tiene el Coco. Y ponerlo más de punta allí. Más de punta allí. Como hizo en el partido frente a Estudiantes. Claro. Bueno, Leandro, dale, completar los datos que... Si tenés, bueno, los datos más. Se fue a Toulouse en agosto del 2010 a préstamo, jugó un año, jugó 25 partidos, hizo 5 goles. Fue su mejor actuación fue en el Sudamericano Sub-20 del 2009 en Venezuela, para la selección, que fue goleador con 4 goles, y después fueron al Mundial de Egipto con un solo gol. No tiene demasiado... Tiene tanto. No. La verdad, en Guaraní, ¿cuántos hizo? 3 goles y ¿cuántos partidos? 3 goles, 26 partidos. Nada. Y tiene menos gol que Auche. Y como tiene menos gol que Luercio. ¿No? Eso ya complicaría complicado, aún más la situación. Sí. Única ventaja que quizás puede ser un chico joven que va a estar cerca de su país. Nada más. Sí, bueno, pero estamos complicando toda una situación con los 4 extranjeros que tenemos. Si vamos a decir, viene un tipo que hace 18 goles en 18 partidos, bueno, es un llamador, pero así no me dice nada. Los números, por lo menos, no dicen nada. No, en absoluto. Bueno, gracias, Leandro, por estos datos. Bueno, bárbaro. Vamos a ver si podemos también tener algunos datos más. Si tenemos algunas cosas de Prato, si podés encontrar algunas cositas de Prato también, para hacerles a la hincha de Racing cómo es que llegaría este jugador en caso de que venga, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa de acá a estos próximos horas antes de que antes de que empiece el campeonato. Yo creo que hay una cosa con Prato que me parece que está exigiendo titularidad. Que él quiere venir para ser titular. Sí. Esa es una de las condiciones que pondría como para dejar el Genoa. Creo que está en el Genoa. Está en Genoa, sí. Claro, lo que pasa que Prato... ¿Saben qué? Yo, sí, antes de seguir adelante con estos nombres, y ahora en un rato después va a volver Martín, ¿no? Para estar con nosotros. Pero... creo que la dirigencia no está haciendo las cosas como esperábamos nosotros en cuanto a los refuerzos. Porque, a ver, empezaron con el lío de Simeone, se acomodó la situación, llegó un técnico que está acorde para lo que está necesitando Racing. Un técnico de nombre, una persona que tiene peso dentro del club. Bueno, se solucionó muy bien la situación en pocas horas, ¿no? Porque en una semana se definió lo de Coco Basile. Posteriormente Racing tuvo el problema de Teo Gutiérrez, que decía que se iba. Bueno, se resolvió también de buena manera, se consiguió que Teo se pueda quedar. El técnico influyó también muchísimo, ¿no? Como para que se quede Teo Gutiérrez, lo adaptó al grupo. Nos cuenta Martín, mismo Leandro, que ayer también estuvo en entrenamiento. En la página nos decía que el entrenamiento hay una cordialidad que no se veía en el campeonato pasado. Pero ahora, hasta acá todo bien. Yo creo que hasta ahí está todo bien. El tema técnico y Teo se resolvió. El tema mantener la mayoría de los jugadores se resolvió. Ahora el tema de la venta y compra de jugadores no salió bien. Para nada salió bien. No lo hicieron bien. Hay algo que fallaron. Porque hay... A ver... Está bien, nosotros decíamos, ¿no? Hay que recursos. Hay jugadores como, por ejemplo, Pizarro, que son de Lanús, ¿no? Que son jugadores jóvenes, que son los que apuntaron en este momento, lo decía Carrito Juvenal el otro día, que son los jugadores que han apuntado para llevarse afuera. Pero, bueno, ¿qué se tiene que buscar algún jugador como ¿qué para vender? ¿Qué jugador se le escapó a Racing de los que quiso comprar? Villar. Villar, pero no de lo arranque, vendieron. Bueno... de Villar, si Racing se le ¿ponía por delante a San Lorenzo? Sí, pero no podía recién ponerse delante de San Lorenzo porque San Lorenzo comenzó la negociación. San Lorenzo primerió. Bueno. San Lorenzo fue y dijo, yo quiero Villar. Y acá no tenían resuelto por dónde venía el tema. Y el técnico... Pero la culpa la tuvo el técnico en este caso. Porque el técnico vino y dijo que era un delantero, no dijo que era un 8. Claro, él quiere un delantero. Él mantiene que quiere un delantero. Claro, acá lo que pasa es que después... Tomó la rienda del equipo, claro. Se dio cuenta que necesitaba un mediocampista por la derecha. Claro. Y respecto a Prato, él lo puso en primera en Boca. Lo sí, conoce lo de conoce Boca. De Boca. Lo conoce de Boca. Yo creo te digo, que es el que puede tener las fichas más puestas ahí. Sí, el Coco. Prato, pero te reitero, de acuerdo a lo que me comentaron es esto. Va a formar 4-4, digamos... 1-1. 1-1. Hoy lo llamó a Gio, dijo que es Gio... No lo llama más Gio lo llama. No sé si... Yo te digo una cosa, si Prato juega como jugaba en Chile, yo lo compro a Prato. ¿Sí? ¿Prato? Me encantó Prato. Jugó un campeonato bárbaro, pero viste, son... Conseguimos algunos datitos, Leandro. Son si algo de Prato. Golondrina de verano, este tipo de jugadores. Viste que la rompen en un campeonato, dos campeonatos, y ojo, después desaparecen nunca más. El fútbol chileno también no es el fútbol argentino. Obviamente, pero vos no, fíjate Bieler, no, por ejemplo, que salió campeón de la Copa Libertadores con la Liga. Un fenómeno, Vélez. Hizo goles de todo tipo. Y después vino Racing y fue un desastre. En la altura. Yo insisto, yo insisto que me parece que algo está fallando. Algo está fallando. Yo creo que no hay jugadores. No hay jugadores para comprar. No puede ser, pero todos de alguna forma u otra se han reforzado. Son todos? Todos los equipos. ¿Pero qué jugadores? Hasta San Lorenzo, que son, está muerto con el equipo. Está ¿a quiebra. Quién trajo? No importa. A Bueno trajo. Necesitaba un delantero, trajo a Bueno. Porque necesitaba un delantero. No importa quién trae, pero traen algo, alguien para jugar en esa posición. Estamos, no tiene nadie estamos, para jugar de 8. Estamos en que no queremos que traer cualquier cosa. Pero están por traer a Prato y Santander. No. De Santander me parece que es algo tirado de los pelos. Me parece que pasa mucho más por el grupo inversor. Ojalá que por lo que puede, a ver, juegue bien Prato, Santander, sean los mejores del mundo. Pero ¿sabe que me suena de Santander? Erwin Ávalo. No sé por qué. ¿Por qué de Paraguay? Y sí, porque es alto. Digo, por ahí cabecea. Pero bueno, una cabeza de jabalí tenía. Sí. Impresionante, no se puede ni mover. Cabeza de jabalí, mirá, le decía Chatrú. Nosotros también se lo puse. Al margen de todo eso, vamos a evaluar algo. Tiene buen plantel Racing. Sí, salvo la única duda que tenemos todos es el volante por derecha. Bueno, pero para, tiene para salir campeón, porque esa es la duda. Porque eso es lo que planteábamos hacer con la gente. Y el problema cortito que tuvimos, ¿no? Y te voy a comentar algo más al margen de todo eso. Que no hablen de Racing campeón. El Coco no quiere que hablen de Racing campeón. Él lo dice, no, es importante. El Coco dice que no quiere firmar autógrafo porque trae mala suerte. Si no, vamos a dejar guiar porque lo dice Coco Basile, no hacemos nada. ¿Sí? No, vamos caminando y vamos pisando si la línea de la baldosa. Vos no sé si me entendés, vos viste. Está bien. Se pone talco, se pega siempre con talco nos pone la espalda. Imagínate las cosas que hace, ¿no? Podemos guiar por lo que dice usted Coco no Basile. Hace, usted no tiene ninguna cábala. No. Cuando transmite, nada, no, nada, nada, nada. Bueno, empiece a hacer cábalas a ver si salimos campeón. No, salimos campeón en algún momento. Sí, bueno, por eso, pero hace 10 años. Bueno. Se acabó la cábala aquella. No, pero yo no tuve cábala ahí. Bueno, empiece a hacer cábala. Tenga cábalas. Bueno, No, déjame echar. Después tenés que estar pendiente. Es como fumar. Tenés que estar pendiente que tenés que acordarte de llevar el cigarrillo, el encendedor. Yo la también. Cábala. Sí, esa, no, es verdad. Déjame echar. Usted sabe que una de mis cábalas es esa, ¿no? ¿Cuál? Cuando le hacen un gol a Racing, enseguida prendo un faso para empatar. Y empatamos. Cada uno tiene la suya, querido. No lo veía Morri fumando. No, si no soy fumador. Está bueno eso. ¿Está buena eso o no? Es buenísimo. ¿Fuma para empatar? ¿Fuma para empatar? Sí, cuando le hace un gol, sí, si no, no fumo. Si no, me banco los 90 minutos sin nada. Sí, pues, si fuera por Juvenal, teníamos que ganar como 5-0 cada bueno, tiempo. Bueno, tendrá otra cábala. No para de fumar, Juvenal. Tendrá otra cábala. Ya, yo te digo, en 40 años tuve tantas cábalas, ¿no? Que todas se cayeron. Todas se cayeron. Así que no existe más la cábala. Bueno, a ver, yo insisto con lo mismo. Para mí, estos nombres pueden prosperar, pueden no prosperar. Pero me parece que si Racing tiene pensado traer este tipo de jugadores, que no traiga a nadie. Yo tengo entendido. Que no traiga a nadie. Bueno, mejor. No me traigan a Santander, no me traigan a Prato, no me importa. Puede ser que quizás después sean los mejores jugadores del mundo, no sé, que pase lo que pase. Pero hoy por hoy no me traigan ese tipo de jugadores porque lo tenés que adaptar al fútbol argentino. Vienen para pelear un puesto con Auche, con Teo. ¿Quién más tenía muy arriba? Que ahora me estoy olvidando. Caballero. Dije que jugadores. Viola. Con Viola. ¿Sí? No tenemos más. Bueno, está bien. Pero el Coco Basile, a ver si vos tenés la misma información que yo. Dicen que habló con Saviola. Pero Saviola viene arriba a mitad de año. Bueno, 6 meses en Racing para anticipar la llegada. Estaría muy bien. A Racing le vendría muy bien. Me encantaría. Y sí. Jugador que juega por todo el frente del ataque. Claro, sí, cambia todo el panorama. Gran jugador. Bueno. Bueno, en un rato lo recuperamos a Martín, ¿sí? Ya venimos. Tanda en Esperanza Racinguista y ya seguimos con más. Dale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Ders, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Sin lugar a dudas que ha ocupado un lugar importante como principal protagonista en esta pretemporada del club. Está Roberto Fabián allá en línea. ¿Cómo te va, Fabián? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Acá con la expectativa de este mercado de pases, ¿no? Que lo tiene a Racing todavía sin haber incorporado a nadie, con algunos nombres que empiezan a sonar. ¿Qué hay de cierto en esto de Prato, Santander? ¿Qué puede pasar con estos jugadores? Bueno, en principio, bueno, sí, es que todavía no hemos movido en cuanto a fichajes, porque habla muy bien de lo que tenemos. Nosotros decimos y sostenemos de que para traer a alguien tiene que elevar mucho el nivel o estar a la par de lo... Bueno, si está a la par, por supuesto que nos quedaríamos con lo que tenemos, que ya es muy bueno. Ahí sí, bueno, estos nombres están ahí. Estamos viendo cuál es la mejor opción. Evidentemente, si hablamos del extranjero, va a ser más difícil, muy difícil, diría yo, porque hoy Racing no tiene cupo. Claro, sí. Eso es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Si en caso de llegar Federico Santander, que es paraguayo, Racing ya tiene el cupo de extranjeros que se pueden anotar para poder participar en el torneo, ¿no? ¿Cómo se haría? Porque se hablaba en algún momento de rescindir el contrato a Espinosa o dar a jugar a Espinosa a otro equipo, pero por más que uno dé a préstamo a un jugador, el cupo de extranjero lo sigue manteniendo Racing. Claro, por supuesto, ¿no? Y en ningún momento no estaba nosotros, no sé, que bueno, que llegue alguna oferta, alguna propuesta de algún que no ha llegado. En este caso hablamos de Espinosa, nosotros nunca pusimos a Espinosa en esta situación. Nosotros sabíamos lo que nos teníamos que mover, dónde, cómo nos teníamos que mover, y bueno, evidentemente algunos nombres que fueron surgiendo fueron cambiando. Al principio de temporada había algunos no se sabía tal vez de futuro de algunos jugadores nuestros. Entonces, digamos, esos nombres siguieron estando y están sobre la mesa. Estamos analizando a ver cuál va a ser la mejor opción, y si no, sabemos de que contamos con un plantel muy rico también. Fabián, vos decías recién que bueno, que nunca había empezado en Espinosa. Sin embargo, yo tuve una charla por la tarde con el representante, que es Leo Rodríguez. Y él me decía que estaba un poco enojado porque medio como que le había llegado el corrillo, ¿no? El run de que podía llegar a ocurrir esta situación. Era como que si algún extranjero tenía que liberar Racing, lo iba a hacer por el lado de Espinosa. Bueno, Leo Rodríguez, lo primero que yo hablé con él en el momento, yo estuve charlando, sabe lo que yo pienso, y nada, evidentemente él estará buscando, por supuesto, lo mejor para su jugador, y él sabe lo que yo pienso de su jugador. Cuando se habla y se dicen muchas cosas, lo mejor es ir siempre a la fuente. Claro, sí, eso también es verdad. Preguntas, Morris. Sí, Roberto, la pregunta concreta es, ahora estás en una nueva función, indudablemente salen estos nombres, pero yo supongo de que ahora con todos los empresarios te estarán llamando y ofreciendo jugadores. ¿Se puede hablar de algún otro que no sea estos dos jugadores que se están hablando? Había uno más en carpeta que todavía no evidentemente lo hemos mantenido un poquito reservado y esperemos que siga así, veremos. Ya te digo, no queremos equivocarnos a la hora de traer a alguien, queremos que pueda darnos ese salto que necesita tal vez el equipo, que nos ayude, pero aún sabiendo de que, vuelvo a repetir el discurso, de que contamos con un plantel muy bueno, el hecho de darle continuidad a gente que ya se conoce hoy, tal vez con otro técnico, con esperanzas renovadas. Y eso es lo que queremos, buscar que los jugadores se sientan protagonistas y que puedan devolvernos en rendimiento. Acá tengo un colega que sigue la campaña de Tigre, que me manda un mensaje y me dice, preguntale a ver si hay posibilidad de que Cáceres vaya a jugar a Tigre en este próximo campeonato, como para que de esta forma Racing libere el cupo. Pero igual, lo que decíamos recién, aunque esté a préstamo en otro equipo, el cupo se sigue manteniendo, ¿no? No cuenta, hoy tienes que rescindir el contrato, claro, para poder contar con la plaza. Claro. No sirve un préstamo, no te libera. Claro. Fabián... Entonces, y esa opción tampoco la vemos porque... No olvidemos que hoy el técnico está muy contento con Marcos en la posición que jugó el último día, que es la natural suya. Creo que mostró buena forma y, bueno, en este caso habría más competencia, por supuesto, para Martínez, para Beldaño, para Cajay. Fabián, hablaste de un jugador que tienen en vista, no especificaste puesto. Yo tengo entendido que sería un volante por la derecha, ¿puede ser? Sí, también hubo y hay nombres en esa función, pero el principal está adelante. El técnico ya lo ha hecho cuatro voces, o sea que tampoco podemos andar escondiendo nada. Sabe que quiere su pedido desde el principio, ha sido alguien que en teoría en los papeles pudiera acompañar a Mateo. Uh-huh. ¿Eso significa que quizás el técnico no esté conforme con lo que tiene en el equipo? Digo, con Auche o con Viola, que son los que lo podrían llegar a acompañar. Yo no digo que no esté conforme, al contrario, por lo menos a Viola no lo tenía. A los demás sí, por supuesto, que los conoce y sabe lo que le pueden dar. Y es más, esto lo que crea, si llega, es que bueno, te va a levantar un poco la competencia en dentro de la plantilla. Claro. Y eso creo que el beneficiado va a ser el equipo. El caso de Prato, ¿es cierto que el jugador pidió de venir ser titular? No, nadie, creo que ningún jugador, bueno, en mi carrera he escuchado de que algún jugador pida de ser titular. Ahora, bueno, yo me inicio en otro, en este lado, y la verdad el poco tiempo que estoy, los días que estoy, no esa condición no la apuesto, no, para nada. Él lo que quiere es, por supuesto, si sale de su club, que es el Génova, estamos hablando de un club importante de Italia, porque entiende, quiere buscar continuidad. Uh-huh. Recién decías, ¿no?, que es importante que los jugadores de Racing se hayan quedado, que se haya mantenido este equipo, que también hablaba bien, ¿no?, esto de Racing y de la importancia que tienen los jugadores. Pero, ¿lo ves vos factible que de esta forma Racing pueda conseguir algo importante en este semestre? No digo campeonar porque campeón es uno solo, pero conseguir algo importante, o sea, estar peleando, por lo menos hasta las últimas circunstancias. Sí, es lo que pretendemos, creo que es ser protagonista, y me parece que ellos mismos se están dando cuenta de que de la calidad futbolística que hay en el plantel y de la... Yo creo que se está... Mi mensaje cuando apenas asumí en el cargo, que tuve la oportunidad de hablar uno por uno con los chicos y contarles, me parece que estamos ante la oportunidad de hacer historia en un club muy grande. Entonces, me parece que no podemos dejar de pasar esta oportunidad. ¿Vos crees que ellos no se daban cuenta del poderío que tenían o que tienen? no sé qué, cuál será el motivo por el cual fue, en el cual ellos no pudieron poder, no pudieron pelear el campeonato hasta lo último con Boca. Nosotros queremos tratar de ser uno de los protagonistas del campeonato que viene y realmente pelearlo en serio hasta los últimos partidos. Eso es lo que buscaremos y vamos a pretender inculcar a los jugadores de Racing, de saber que al lado suyo tiene gente que lucha, que tiene claro hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere, dentro de un campo y fuera. Claro. Entonces, en esa función nosotros trataremos de poner toda a disposición para que ellos, ya te digo, piensen solo en obtener resultados. Roberto, yo creo que también consiguieron con la presencia de Coco Basile a un gran motivador y a alguien que vos, que conocés mucho de lo que es un vestuario, tratar de que el vestuario, digamos, sea toda una camaradería y pensar todos para el mismo lado, ¿no? Sí, bueno, el Cholo también lo tiene, o sea, hablamos de tal vez dos personas diferentes. Bueno, el Coco tuvo más, tuvo al Cholo como jugador y él siempre es respetuoso, él tiene su forma de ser, su manera de trabajar y su filosofía de fútbol. Acá yo digo que ni el más joven ni el más experimentado te garantiza un resultado. Uh-huh. El tema hoy pasa por el armado de grupos, en tratar de tener gente comprometida en todo sentido y a partir de ahí en luchar todos por un mismo objetivo. A ver, Fabián, yo tengo una pregunta que necesito hacértela porque yo recién venía hablando, ¿no? Que vos me decías que Racing va a contratar siempre y cuando sea un salto de calidad. ¿Y en Santander y en Prato se ve un salto de calidad? Con distintas características, pero sí. Uh-huh. Con distintas características, yo creo que sí. Pero bueno, no es. Yo te estoy contestando estos nombres, digamos, que están y que gustan y que el técnico, por supuesto, que también dio su visto bueno. Claro. Hay un tercero también que tienen distintas características que se pueden acoplar a lo que tenemos. Necesitamos competencia, que el jugador de Racing no crea que tiene el puesto ganado, sino que se lo tiene que ganar día a día. Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿se le puede decir al hincha de Racing que antes del cierre del libro de pases al Racing va a incorporar a alguien? A mí me gustaría y realmente en el sentido que para crear dentro del vestuario, saber que podés sumar a alguien que te pueda dar una mano y pelear por cosas importantes, sí. Y si no, también, pero estoy recontento, si no en ningún momento me dice subirlo a este proyecto, porque si estoy es porque creo que lo que hay es muy bueno y que nos puede dar resultados. Fabián, parece que es más difícil poder contratar a un jugador que eliminarla a un centro delantero dentro de la cancha, ¿no? Y es complicado, sí. Yo, o sea, hoy estoy conociendo más o menos todo lo que el tema de negociaciones y bueno, la verdad que cuesta, pero bueno, es trabajo, es imaginación también, cuando de repente por ahí la parte económica no está de tu lado. Y bueno, es tener imaginación para poder encontrar ese jugador que bueno, que en algún momento que pueda explotar y que pueda darte lo que esperás. Bueno, entonces, no se va a ir ninguno de los que están actuales de los extranjeros, no se le va a rescindir contrato a ninguno, y se complica entonces lo de Santander, o si llegaría lo de Santander sería para mitad del año próximo, de este año. Podría también pensarse en lo que viene, porque no nos olvidemos que termina el libro de pase y yo tengo que pensar en lo que viene, uh-huh, en los jugadores que me están terminando contrato, en cómo va a seguir su situación y en ver lo que nos espera de junio. Si podemos hacer trabajo antes, que creo que tendremos que hacer, hay que hacerlo, cosa de llegar con los deberes bien hechos a junio. Está bien. Y mientras tanto, el jugador, que Racing, ¿qué haría en caso de adquirirlo? Porque no podría tener los derechos federativos para anotarlo, lo dejaría jugando en el club donde está ahora. Sí, veremos cuál es la mejor opción. Uh-huh. Eso lo estamos viendo. Está bien. Fabián, muchísimas gracias por esta charla y la seguimos en cualquier momento. Dale, un abrazo, chicos. Gracias, Chau. Bueno, Roberto Fabián Ayala, manager, ¿no? De Racing. Sí, director deportivo. Director deportivo y manager de Racing que está, bueno, contándonos un poquito la situación del mercado de pases del club. Ya no, perdón que lo interrumpí. Diga, amigo. Perdón, me parece que el tercero ese que está más oculto es el que está más cerca. No sé por qué me quedó esa sensación. Sí. Me dio esa sensación, ¿no? Y sí, claro, si no, no lo largan. Si no, no largan lo de Prato. Y, ¿no viste? Por eso yo le preguntaba a ver qué hay. Porque vos te imaginás que el teléfono de él debe estar sonando todo el día con los 500.000 representantes que hay. Claro. Entonces, ofrecen y habrá alguien. Hay un jugador que a mí me encanta y que nadie lo mencionó ni nadie lo fue a buscar. Avive a los Giles, a ver. Román Martínez de Tigre. Ah, sí, alguien lo pidió, ¿eh? Pero es un poquito grande, ¿no, Román? No, pero es un jugador de 26, 27 años. No tengo idea, no te pregunto. Sí, no sé. Para mí es un jugador valiosísimo. Uh-huh. Bueno, tanda, ¿sí? ¿Tenemos a Martín un ratito también ya? Dale, ya venimos, dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, lo tenemos a Martín nuevamente, lo recuperamos. López. Acá estamos. Bueno, Lolo. Bueno, cuenta, amigo. Bueno, Lo escuchabas a Ayala, ¿no? Sí, lo estuvimos escuchando. Para agregar en cuanto a lo que tiene que ver este tema de Federico Santander y esta imposibilidad de Racing de contratar un extranjero, hay que decir que estuvimos hablando con gente muy llegada, muy cercana a Gonzalo Espinosa, y nos comentaba que hace algunas semanas gente de Racing lo llamó a su representante, que es Leo Rodríguez, y le dijo si no podía... Le sugirieron como para buscar un club que esté a préstamo durante 6 meses para después sí seguir en la institución una vez que Marcos Cáceres se vaya, otra vez tener los 4 extranjeros. Pero con lo que no contaban es que, como los derechos federativos y el jugador iba a seguir perteneciendo al club, claro, eso no se podía hacer. Y lo otro que nos informaba es que de la parte y de la gente cercana a Unión San Felipe de Chile, que es la dueña del 50% restante de la ficha de jugador, no tenía ningún tipo de intenciones de que el chileno se fuese de Racing. A Racing le pasó eso de quedarse engrampado, decir, con un jugador extranjero durante un tiempo. Esquivel, y no sé si también estaba pensando ahora, que después me quedé pensando, ¿Capurro no pasó lo mismo con Capurro? No. Capurro se fue y se fue. No, aparte duró un suspiro Capurro. No, pero pensé que había Racing, le quedaba todavía a Racing porque lo había devuelto al club de origen. No, pero eso fue hace muchos años. Sí, obvio, sí. Estaba Brindisi. No. Con Capurro no, bueno, seguro. Había cupo, no había cupo. Aparte. Sí, no, pero aparte era otra época. No tiene nada que ver Capurro. Está bien. Bueno, sí, Martín, completa, perdón. Bueno, sí, entonces esto es lo que dificulta aún más todavía esta negociación. Yo creo que va a terminar sucediendo lo que decía Ayala, ¿no? Hace un rato. Tratar de traerlo recién en junio, obviamente el grupo inversor va a comprar el 50% del pase del jugador, pero lo cierto es que es prácticamente imposible que el jugador pueda arribar a Racing en esta semana que queda aún para finalizar el libro de pases. Se van a asegurar la compra y lo van a prestar. Lo van a colocar en el lugar donde estaba. Puede ser, sí. Lo van a dejar en el lugar donde estaba. Yo he escuchado a algunos clubes que se han mencionado. Una de las opciones es dejarlo en libertad. Otra también es llevarlo a Tigre. Así que se está viendo cuál va a terminar siendo la determinación para que el jugador ya sea comprado por el grupo inversor y que en 6 meses, cuando ya Marcos Cáceres se vaya, porque ya sabemos cómo es el pensamiento del representante del jugador, de no renovar con el club una vez que se vence el contrato, ahí sí poder sumar a Federico Santander y no tener ningún tipo de inconvenientes con el cupo de extranjero. Tarea para mañana, averiguar cuál es ese tercer nombre que estaba diciendo recién Ayala, Sí, estábamos en eso. Me desorienta completamente tanto interés por un jugador que tiene tan pocos goles. Lo de Santander. Sí, obviamente. Futuro. No, bueno, pero vos futuro lo te lo forjás. ¿Qué edad tenía Santander? 20 años. Vos te lo forjás, el futuro te lo forjás a fuerza de goles. No. Vos me decís un tipo que viene de unas divisiones inferiores que hizo 70 goles, como en el caso de Medina Bello. O qué sé yo, el caso de Teo Gutiérrez, que venía de hacer goles a rolete en Colombia. Pero viene un tipo que hizo 3 goles en el campeonato. Pero Ricardo, tiene 20 años, tiene poder de reventa. El empresario que lo trae. El poder de reventa lo tenés haciendo goles, Morri. No, si vos no haces goles, ¿a quién se lo vas a vender? Vos traes un jugador de 27, 28 años y el grupo empresario lo piensa 3 veces porque dice, ¿a quién se lo vendemos? Perdóname, vos comprás un delantero que hace goles. Vos, un delantero lo que necesita es hacer goles. Si vos traes un delantero que juega 28 partidos y hizo 3 goles, y bueno, no me cierra por ningún lado. Serán cosas de los empresarios que ofrecen. Quiero saber también a ver la historia del otro, de Prato. A ver, Leandro. Bueno, Lucas Prato no es un jugador grande, tiene 23 años. Ajá, sí, es joven también. Es joven, sí. Lo que pasa es que jugó en varios clubes porque se fue a Boca muy joven, recomendado por Palermo, pasó por un equipo de Noruega, fue a Tigre y recaló en Universidad Católica, que fue donde mejor estuvo. ¿Número 9? Sí, número 9, sí, alto, es un 87 también. Ah, mira. Y en Católica jugó 37 partidos, hizo 16 goles. Bien. Ahora en el Génova jugó 17 partidos, solamente 4 de titular y tiene 3 goles. 2 de ellos en la Copa Italia con un equipo menor, ¿no? Pero bueno. Está bien, sí, pero los hizo. Los hizo. Uh-huh. Bueno, el recorrido quizás es un poquito. No sé. Tiene más goles, ¿no? Tiene quizá menor cantidad de partidos jugados hoy por hoy en Génova, pero bueno, tiene mayor cantidad de goles. En total tiene 23 goles en su carrera, 94 partidos. Lo que sí Prato tiene es más juego, tiene buen juego Prato. Uh-huh. O sea, no solo hace goles, sino que puede habilitar a los compañeros. ¿Te gusta Prato? Por lo que yo lo vi en la Universidad Católica. Universidad Católica. Sí, me gustó muchísimo. Otra cosita para agregar, Ramiro, sí. En cuanto a Prato, el técnico que lo hizo debutar fue Alfio Basile. Ajá. Está bien. ¿Y sabes a quién le gusta mucho Prato? ¿A quién? A Caruso. ¿También? Sí. Y porque es alto. Sí. Mide un 87. ¿Cómo le va a gustar a Caruso? Bueno. Si fuera por Caruso, lo trae a los dos. A Prato y Santander. Y los pone de delantero. Uno quizás juega ahí de central. Quizás lo cambia el lugar y lo pone de central. Qué bárbaro. Bueno. Concretamente, el Coco quiere un delantero. Sí, lo viene pidiendo. No hay vuelta que darle. Ahora, ¿por qué quiere un delantero? Porque si estamos haciendo, digamos, el cálculo de los jugadores que tiene Racing, estaría completo la parte delantero. Sí, más teniendo en cuenta que a Gigo lo quiere poner. Claro, no, tenés a Aucho, tenés a Teo, tenés a Viola y alguien más tenés. Aucho. Ya está. Y bueno, está bien. ¿No estamos comiendo un delantero? No, son 3. Caballero. No, un jugador. Bueno. Tres delanteros. Está bien. Bueno, Martín, dale, completemos. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver también con Lucas Prato, hay que tener cuidado con Vélez, porque Vélez lo quiere incorporar para que juegue tan solo la Copa Libertadores. Ajá. Y es el otro que lo está buscando. Igualmente, la información que manejamos es que el jugador le interesa la propuesta de venir a Racing, tiene ganas de venir a jugar al fútbol argentino y sabe que en Vélez, si Vélez queda fuera en la primera ronda de la Libertadores, perdería 3 meses. Claro. Así que esa es la complicación mayor para el equipo de Vélez y lo que tiene a favor Racing. Igualmente, como decíamos, en estas últimas horas, el nombre de Santander fue al que fueron a apuntar e intentar ver si se podían desprender de alguno de los extranjeros, más precisamente de Espinosa, y como esto parece que es un poco difícil, yo creo que van a seguir apuntando a Lucas Prato, que igualmente hay que aclarar, el grupo inversor no está convencido de poner el dinero para que el jugador venga. Uh-huh. Lo que se le ha ofrecido a su representante, ¿sí?, es un año y medio de préstamo de jugador con opción a compra. Ajá. Hay que esperar a ver qué dice el Genoa, ¿sí?, a todo esto. Hay que ver cuál es la respuesta del club italiano, que sabemos, es jugador suplente, pero tampoco es un jugador que está borrado del plantel. Bueno, vayamos rápido a lo que fue el entrenamiento del día de hoy, Martín, que no hablamos nada. Bueno, del entrenamiento del día de hoy hay que decir que tanto Martínez como Cáceres, que entrenaron diferenciado en el día de ayer, hoy ya lo hicieron con normalidad. Hubo fútbol reducido donde estuvieron todos los jugadores menos dos. Uno, Patricio Toranzo, que está haciendo la pretemporada, que le quedó atrasada, ahora estando solo, haciendo la parte fuerte de la pretemporada para poder llegar de manera óptima al comienzo del campeonato. Si llega bien, va a ser titular. Uh-huh. Y el otro que no estuvo presente... ¿Va a ser titular? Si llega bien, para mí es titular Toranzo. Mirá vos. Bueno. Porque hoy Basile lo estuvo hablando y habló bien del Pato Toranzo. Y también de que habló bien fue de Bruno Zuculini. Pero en cuanto al otro jugador que no estuvo en el día de hoy, que fue porque se estuvo realizando estudios y Racing lo va a perder por un mes, es Luis Fariña. ¿Qué le pasó? Luis Fariña tuvo una rotura meniscal en su rodilla derecha. Otra vez. Va a ser intervenido quirúrgicamente el día sábado. No, le pasa fue el ligamento cruzado. Ligamento. No, claro, por eso, pero mucho más complicado. ¿Qué rodilla? ¿La misma? No, es la otra, creo. ¿Dónde le pegó? Aquino fue que le pegó, ¿no? El de Colón. Qué asesino, ¿sí? Qué bárbaro. Bueno, pero es una cosa sencilla, es una cirugía sencilla. Sí, tiene por un mes. Y bueno. Sí, será operado el día sábado y entre 3 y 4 semanas de recuperación tendrá Luis Fariña, que lo decíamos, era uno de los jugadores que le gustaba el Coco Basile, el que más lo sorprendió de los juveniles porque no lo tenía tan visto y que ahora va a estar un mes inactivo fuera de las canchas. Bueno, ¿listo, Martín? Listo, hasta ahí la información de Racing, que vuelve a entrenarse mañana por la mañana y que al mediodía estará presentando el nuevo modelo de su camiseta. Bueno, bárbaro, un abrazo, gracias. Abrazo grande, chau. Chau. Bueno, sobre el tema de la camiseta, ya sé cómo son las camisetas de Racing, las 3 camisetas de Racing. No es la que tiene puesta ahora usted. No, nada. Me interesa, se lo vuelvo a reiterar, el pantalón. Blanco. Horrible. Blanco. Horrible el pantalón blanco. Y bueno, ¿qué va a ser? El pantalón, la suplente me parece viene con pantalón negro. Bueno, sí. Me parece, pero pará, déjame contar la camiseta. ¿Cómo no? Camiseta celeste y blanca, bastones, adelante y atrás, para la titular. O sea que de atrás va a aparecer Racing también. No. Atrás va a aparecer Racing también, si no va a aparecer más Belgrano de Córdoba. Con queda el cuadrado en la parte trasera, como para poder poner el número, y tiene mucho blanco desde la zona de las axilas hasta abajo, hasta la cintura. Sobre los costados, por el tema este de la respiración que tienen, ¿no? Las camisetas. Ecodry. Eso, sí, o el dry fit, no sé cómo se llama. Por otro lado, la suplente, la primer suplente, porque tiene 2 camisetas suplente, o la alternativa, no sé cómo se le dice, es celeste y negra, que es la que anticipábamos ya también en la transmisión del día sábado, antes del partido con Independiente, muy similar a la del Inter. Es más celeste, no tan azul, ¿no? La del Inter es más azul, esta es más celeste, negro, con el mismo formato que tiene la titular, atrás igual, tal cual, ¿no? Con el agujero en negro, como para poner el número en blanco. A pedido de los relatores. Menos mal, pues no se veía nada, sino. Bueno, y por otro lado, bueno, la tercera camiseta es muy parecida a la de la Supercopa del 88, que es toda celeste, con 2 franjas horizontales en la parte del pecho, de la pechera. ¿Sí? Muy parecida. El primer jugador que se me viene cuando me acuerdo de esa camiseta. Fabri. Catalán. Medina Bello. Todos tenemos uno distinto. Rubén Paz. Bueno, pero sí, es bueno, sí. Bueno, de ahí, ese momento, ¿no? Sí, ese sí. Momento. Juegan todos juntos. Sí. Bueno, eso por el lado de la camiseta. Ah, tenemos San Lorenzo hoy, claro, cierto que los muchachos ya volvieron, es verdad, pero me había olvidado qué día lo tenían, muchachos, los programas. Bueno, también es cierto que están los jueves. Nos queda con todavía el bloque de historia, no pudimos hablar de Teo. Y de todos los golpeadores que tenemos en la historia del fútbol argentino. Bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Algo mañana, más para adelantar, Racing, viste que empieza con Tigre, después recibe a Godoy Cruz. A Godoy, ¿no? Cruz, que en tres semanas previamente va a tener que jugar por la Copa. Sí. Después recibe a Arsenal, que también tiene que jugar por la Copa. Te recuerdo una cosa, semanas. En la última, no me acuerdo en qué campeonato, creo que con Russo. Sí. Jugamos contra todos los equipos que jugaban la Copa y perdimos con todos. Bueno, ahora vamos a ganar. Es lo que esperamos. Si no, te fumas un pucho. Bueno. Señores, gracias por la compañía. La seguimos mañana a las 7 de la tarde con más Esperanza Racingista. Chau.